El arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. ¿Qué es esto? ¡Un quilombo! Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Dejémonos ya de joder con boludeces. Otro día perfecto. Porque alguien... ¡Tómatela, pelotudo de mierda! Tenía que hacerlo. Increíble, pero real. Otro viernes de lluvia, otro viernes de frío. Estamos pegando viernes negros uno atrás del otro. Llora el cielo indignado. Limpiaste suelo magro. Sudor y sangre corren sobre el camino del hombre. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Transmitimos en vivo desde los estudios Nora Cortiñas. Nos llamamos Otro Día Perfecto. Así nos sentimos a veces, ¿eh? Podés escucharnos a través de FM Tránsito en 93.9 o ingresando a fmtransito.org.ar. Yo quiero estar a la izquierda del cero. Presentamos a nuestro prestigioso staff. No me analices, no voy a cambiar. Nuevamente encabezado por Sergio Oscar Freites en la puesta en el aire, Bruno Dulbeco en la coordinación y en la producción. En un ratito va a estar sentado a mi derecha Mateo Crespo, sentado a mi izquierda Facu Acuña. Mi nombre es Ricardo Durán y estamos sacudiendo el avispero, ¿eh? Es como el tercer o cuarto fin de semana seguido de lluvia. Trajimos una bolsa llena de regalos, ¿eh? Créannos que hay para todos. Otro día perfecto, programa 27 del 2017, ¿no? Los persas, desde después, haciendo una canción de los piojos. Con esto arrancamos, Ciro y los persas. Esto es Cruel. Un mundo cruel, una noche cruel, una ciudad dormida y sin sueño. Nunca te vi en la televisión. Persas en vivo para arrancar desde después, disco doble en vivo de 2015, haciendo Cruel, una canción de Los Piojos originalmente incluida en aquel legendario disco debut, Chuck to Chuck. Preguntaré algo, ¿tiene algo que ver con esos gatos? ¿Qué gatos? Dos de ellos, uno y un par de semanas después el otro. Alguien los descuartizó, le sacó las entrañas y los colgó en la entrada dos veces. Yo le hablé a la policía, pero somos una congregación más que nada afroamericana. Les pedí que investigaran. No somos esa clase de policía, señor. Entonces, ¿quién lo es? Otro día perfecto. 15 minutitos pasaron ya de las 10 de la noche. Otro viernes de lluvia, otro fin de semana de lluvia. Hace bastante frío también. Aprovechamos para saludar, esta vez en público, a Mateo Crespo. Buenas noches. Que aunque nadie lo crea, ha sobrevivido una semana más. Sí. Y está con nosotros. Contra salud. Todos los pronósticos. Salud, Gastón Cucuña, Sergio Freites, Gatuna. Bruno Dulbeco, salud. Martín Mesuti, salud, que hoy nos vino a visitar. Lindo grupo humano, ¿no? Salud. Martín Mesuti y yo, ambos dos, solos, empezamos otro día perfecto hace ya no sé cuántos años, ¿no? Él como operador y yo haciendo programas solo. ¿Vino de 80 ahí? No, 80, no, 90 ahí. Bueno. 80 ahí. 85 ya estaba la radio. No, no estaba en el 87. 85. 87. Bueno, 88, no importa. Déjelo, olvídelo, señor, discúlpenos. Bueno, vamos a salud. Escuchar canciones, que es lo que solemos hacer, y ocuparnos de cuestiones no tan triviales. Y da mucha tela para cortar todo esto, ¿no, Facu? Hoy nos vamos a tomar la licencia que nos venimos tomando a lo largo de esta temporada, porque vamos a hacer el famoso ranking de periodismo miserable, porque de miserables está plagado el mundo y en el periodismo también hay un montón. No soy periodista. Lo que vamos a hacer en el día de hoy es repasar algunas de las perlitas que nos dejaron algunos periodistas o que dicen serlo en los medios de comunicación, y además de eso también, por supuesto,

8 Mile, disco del 2002. Esto se llama Lose Yourself. 20 minutos apenas de las 10 de la noche. Esto recién está comenzando, ¿eh? Cultura y comunicación en el oeste. En tránsito. En tránsito. 30 años. Josh Homme es un personaje raro. El tipo fue o es la eminencia gris detrás de Caius, detrás de Eagles of Death Metal y detrás de Queens of the Stone Age. Justamente con estos últimos acaba de editar un nuevo disco llamado Beelines, el séptimo de su carrera, el sucesor de Like Clockwork de 2013. Nueve canciones propias producidas por Mark Rankin y Mark Ronson. Ese mismo, Mark Ronson, el que produjo los grandes éxitos de Bruno Mars. Lo nuevo de Queens of the Stone Age, sonando esta noche en ODP. Today is the day. The wilderness comes to reclaim everything. Burning bridge lights up the sky. Zip your lip until you've picked a side. You get right up and sit back down. A revolution is one spin round. You get back up and sit right down. A revolution is one spin. All for one, all for naught. Yeah. son sus nombres? ¿Señor Marrón? ¿Señor Blanco? ¿Señor Rubio? ¿Señor Azul? ¿Señor Naranja? ¿Y señor Rosado? ¿Por qué soy yo el señor Rosado? Porque eres un maricón, ¿bien? ¿Por qué no podemos elegir los colores? Eso es imposible. Lo intentamos una vez. Terminas con cuatro tipos peleando por quién va a ser el señor negro. Como no se conocen, nadie quiere ceder. Yo elijo. Tú eres el señor Rosado. Agradece que no eres el señor Amarillo. Pepe, pero señor Marrón suena casi a señor Estiércol. Señor Rosado suena como señor Vagina. ¿Qué tal, señor Púrpura? Eso suena bien. Seré el señor Púrpura. Tú no eres el señor Púrpura. Otro tipo en otro trabajo es el señor Púrpura. Tú eres el señor Rosado. ¿A quién le importa qué nombre tienes? Es fácil para ti decirlo. Eres el señor Blanco. Tu nombre suena bien. Si no tienes problema de ser el señor Rosado, ¿quieres cambiar? Oye, nadie cambia con nadie. Esta no es una maldita reunión de la Junta Municipal. Escuche bien, señor Rosado. Hay solo dos caminos en este trabajo. El mío o la calle. ¿Qué decide, señor Rosado? No es para tanto, Joe. Olvídalo ya. Ya quedó atrás. Soy el señor Rosado. Continúa. Continuaré cuando yo tenga ganas. ¿Todos entendieron el maldito mensaje? Otro día perfecto. Hace un ratito decíamos que de miserables está lleno el mundo. Nosotros podemos dar fe de eso, ¿eh? Pero además en el periodismo, por supuesto. En el periodismo, por supuesto, y pareciera que en este contexto en particular están aflorando sobre el mismo tema y afloran también en la cantidad de barbaridades que se dicen y que se vuelcan a través de los micrófonos, a través de las páginas de los diarios, a través de los portales de internet y los momentos de radio. Igual Babi se lleva a todos los premios, ¿no? Me parece. Babi aparece en el ranking de hoy. No es el puesto número uno, digamos, que hemos elegido, porque por ahí me parece que hemos encontrado o hemos elegido a otro que por ahí tiene una gravedad mucho mayor. Pero el puesto número tres se lo damos para uno que tiene un programa los domingos a la noche, que se despachó así, escucha. O sea, los mapuches o nadie o un grupo yugoslavo o magoya no pueden tomar la Argentina y ver para qué lado va la policía, qué hacen los jueces. Es un delirio total. Increíblemente no les tomaron declaración, porque encima podría haber pasado que sí. O sea que, digo, frente al argumento, hay dos testigos que dicen que vieron. No sé si hay. Los testigos no declararon. No están en la causa judicial. Es importante entender eso, porque ¿por qué no van a declarar si tienen razón? Después, a mí personalmente, me parece de una increíble mala leche, pero increíble mala leche, que se caracteriza este tema como una desaparición forzada de personas. Me parece que se fueron todo de rosca. Que acá nos pasa algo con el tema del lenguaje. Porque de tanto decir boludeces ya decimos cualquier cosa como si todo fuera lo mismo. Gran verdad, por cierto. No es una desaparición forzada para Jorge Lanata. Capaz se fue de vacaciones el pibe, ¿no? No se llevó el teléfono. Claro. Yo creo que esta semana que viene, algún bestia va a decir está de vacaciones en Europa. Estamos a eso, a esto, pero a esto, así de chiquitito, digamos, para que alguien lo diga. Pero lo cierto es que, a ver, esta semana esos mapuches declararon en la causa y dieron testimonio de eso. La carátula de la causa es desaparición forzada. Sí, la puso el fiscal, no la puso Cristina. No, el juez la puso, no el fiscal. El fiscal propone, el juez decide. Ese es el mecanismo, la claro. La fiscal, perdón. La fiscal solicitó eso después de hablar con la familia. El juez le dio curso y efectivamente así es que la carátula de la causa es desaparición forzada. No es que alguien dice, desaparición forzada. ¿Qué? No, a ver, claro, o sea, es la carátula de la causa y se está investigando en ese camino. De periodismo miserable está lleno el mundo. Y tenemos un top 3 hoy que nos preparó Facu Acuña. El puesto número 2, ¿por qué no está? Me parece que en vez de argumentar de por qué está en este ranking, tenemos que argumentar por qué no está en el 1. A mí me parece que no está en el 1 porque el que vamos a escuchar después tiene una gravedad todavía mayor. Pero de odio y de pus están llenos los micrófonos de Radio 10. Déjense de joder, chicos. Si no tomamos el toro por las astas, este país nunca se va a parecer una república. Si no ponemos los huevos arriba de la mesa, ahora resulta que te... Maldonado, Maldonado, Maldonado, Maldonado, Maldonado, Maldonado, Maldonado. ¿Sabés qué era, López? era Buchón de la Cana. Jugaba dos puntas. No se sabe si lo mataron ellos o los otros. ¿Entendés? Entonces digamos las cosas como yo. No boludemos con que son víctimas, que porque van a declarar los desaparecen. Están más sucios que una papa y desaparecen. Escuchá, si vos estás en tu casa, morís en tu casa. No te vas a perder. Si estás rompiendo los huevos al vecino, el campo de enfrente, y desapareces, jodete. Y no tiene que estar todo un país movilizándose. A ver, cuestión. Sí, quería decir que Argentina es tierra de oportunidad, ¿no? Porque le da micrófono a gente como esta. Y está bien, digo, en el fondo, me parece que está bien que cada uno diga la barbaridad que quiera. Está muy claro que transite una realidad paralela este señor. Una cuestión. El problema aquí es que quien dice poseer esas tierras las adquirió de una manera non santa, polémica, digamos, si queremos ser blandos, digamos, en eso. Y además, eso de que si estás en tu casa te morís en tu casa, mentira. Si te iban a buscar en tu casa, te sacaban de los pelos. ¿Qué estás diciendo, buen hombre? Me parece. Y además, vos fijate, el tipo venía hablando del caso Maldonado, que puede opinar lo que se le antoje, digamos, sobre el caso Maldonado, y de repente salta con López era un Buchón de la Cana. ¿Qué tendrá que ver, digamos, como si eso fuera un justificativo de lo que le pasó a Julio López? Decime que el puesto número uno es para Carnota. El puesto número uno no es para Carnota. Feynman. Tampoco. Ah, puta. Tampoco. Feynman tendría que estar en el puesto número uno siempre. Yo escuché esto que vamos a. Que hoy dejamos en el puesto número uno con mucha preocupación. Lo banco a Feynman en este sentido. Oiga. Es un cachivache, pero da mucha tela para cortar para estas cosas. Obvio. Feynman va a aparecer en el bloque que viene, digamos. Pero. Me parece muy peligroso esto que vamos a escuchar ahora. Yo creo que hay que detenerse un poco y decir, fíjense hasta dónde estamos llegando en este contexto, porque estamos hablando de una desaparición forzada y de un personaje que, por un medio de comunicación, dice esto. Y que tenemos que estar preparados. Practicar todos los días la defensa de las instituciones con nuestras mejores armas, que son el voto, la movilización, el diálogo pluralista. Usted elige las urnas o las bombas Molotov. No alcanza a comprender una luz roja de alarma. Tenemos que hacer algo entre todos. Nos han declarado la guerra. Entre todos tenemos que hacer algo antes que sea demasiado tarde para lágrimas. Le doy mi palabra. ¿Nos han declarado la guerra quiénes? Los malos. ¿A quién? ¿Por qué? Los cucas. Pero además, usted elige entre las urnas o las bombas Molotov. A mí me parece que esto está. ¿Por qué lo elegimos, digamos, en este lugar? A mí me parece que esto es de una gravedad importante. No se está discutiendo esto en la Argentina. El viernes pasado no se estaba discutiendo esto. Se estaba pidiendo por la aparición con vida de un pibe que detuvo la gendarmería y que desde entonces no se sabe qué pasó con él. Pero si hay tipos y minas con banderas en la marcha, y cuando terminó la marcha, los mismos tipos y minas estaban llevando pibes detenidos. Ni para jugar al rinraje, ni para eso. Pero sirve. Perdón, en un contexto donde me parece que hoy por hoy es 80% opinión y 20% información, no nos debe sorprender lo que dicen. Lo que sí, vamos a ver cómo quedan dentro de 2-3 meses expuestos estos tipos defendiendo tan enfáticamente a la gendarmería de una manera tan lamebotas que da vergüenza ajena realmente. Yo creo que este tipo de discursos como el de Leuco esta semana son de un discurso, digamos, que rozan el odio y son muy graves. Digo, hay que detenerse un poco en esto, hay que escucharlo con la mayor apertura posible. Podemos discernir en un montón de cosas. Ahora, esto no se está discutiendo en la Argentina. Nadie está diciendo hay que tomar el poder, hay que preparar bombas Molotov para ir a tirárselos a Macri, a la Casa Rosada. Le estamos pidiendo y le estamos exigiendo al gobierno nacional que dé cuenta de qué pasó con Santiago Maldonado, que se haga cargo de una desaparición forzada. Eso. Los Leuco, los Babi Echecopar, los Lanata, no los de la RAM. Ellos son los verdaderos terroristas. Ahora nos mudamos un toquecito a Toronto. Allí se grabó este disco de Rush, que se llama Vapor Trails. Esto es Ghost Rider. Pack up all those phantoms, shoulder that invisible load. Keep on riding north and west, haunting that wilderness road, like a ghost rider. Otro Día Perfecto está en las redes, @ODP Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. Faltan 15 minutos para las 11 de la noche. Ni siquiera llegamos a la mitad. Somos Otro Día Perfecto, vamos hasta medianoche. Nos escuchás por FM en Tránsito 93.9 y a través de fmentransito.org.ar. En la tablet, en el teléfono o en la PC también. Con TuneIn pones en Tránsito FM y también nos encontrás, ¿eh? La parte rockera de Prince es la que más me gusta a mí, ¿eh? Este es de un disco del 95 que se llamó The Gold Experience. Desde allí esta bonita canción que se llama Endorphin Machine. Está muerto. Prince está muerto. Que viva para siempre el poder de la nueva generación. ¿No dijiste que el encuentro era en un maldito y mugroso sótano? No lo sabía. Dijiste que era en una taberna. Es una taberna. Sí, pero no parece. Pelear en un sótano presenta muchas dificultades, siendo la primera que peleas en un sótano. ¿Y si entramos y no está ella? Esperamos. Descuida, es espía británica. Vendrá al encuentro. Otro Día Perfecto. En algún momento fue catalogada como la banda más salvaje del rock hace muchos años. Sí, una cucarda que no te gana fácilmente, sobre todo cuando estamos hablando principios de los 80, Los Ángeles, California, Hollywood. Una escena totalmente efervescente donde se está cocinando el thrash, se está cocinando el hardcore y se está cocinando también el glam hair metal. de los cuales Motley Crue son la expresión más digna, si podemos decirlo, si la palabra digna entra junto en una oración con Motley Crue, lo cual es muy difícil. Pero más allá de eso, insisto, en una escena totalmente efervescente, estos cuatro travestidos lograron llamar la atención en el medio de un contexto donde bandas como Metallica, que recién estaba arrancando, o por ejemplo Poison, o más adelante los Guns N' Roses, con los cuales compartirían ese proyecto seminal llamado London, por donde pasó Nikki Sixx como bajista, y también pasaron Slash y Duff McKagan durante 12 minutos en algún momento para reemplazarlo. Pero más allá de eso, y en medio de toda esta putrefacción, Motley Crue logró hacer una carrera sustentada primero en una fuerte escena sobre el escenario, con mucho maquillaje, mucha producción, mucho vestuario, mucho fuego artificial, y con un rock puro, crudo y directo que le daba la monada en la pera, y que todos aquellos que iban a encontrarse con algún rock and roll de labios pintados al estilo Poison se llevaban una sorpresa, porque se encontraban con cuatro salvajes sobre el escenario realmente sin nada que perder. Me estoy refiriendo a Nikki Sixx, Tommy Lee, Vince Neil y Mick Mars, el guitarrista. Todos milagro de estar vivo hoy día. Todos, porque han pasado por sobredosis, rehabilitaciones, accidentes, se los ha dado por muerto más de una vez a todos ellos, y aún así los cuatro siguen vivos, y Motley Crue sigue dando vueltas alrededor del mundo cada tanto y llenando estadios a nivel global, porque más allá de tener una carrera un tanto irregular, si se quiere, que durante los 90, finales de los 90 y principios del 2000, estuvo prácticamente diseminada, la banda sigue tocando y cada vez que se juntan hacen lo suyo. De hecho, cada vez que vienen acá lo hacen a nivel de estadio. Tuve la suerte de presenciarlos en el Estadio Malvinas Argentinas hace 5 o 4 años atrás, y todavía siguen dando un show a nivel internacional, a pesar de que para mí a Mick Mars hay que tomarle el pulso, porque está muerto y nadie le avisó. Vamos a escuchar un tema del primer disco de los Motley Crue para que tengan una idea del rock directo, puro y crudo del que estamos hablando. Esto es Livewire. Entre mis manos es esta autobiografía llamada Los Trapos Sucios, la autobiografía de Motley Crue, que hace más o menos este ruido, pues estamos hablando de 200 y pico de páginas, con un libraco, ¿no? Un libraco de tapa dura, editado, linda edición, sí, por Spop en España. Esto acá se consigue con mucha dificultad o a través de internet. Con un material fotográfico bastante ATP, menos nocivo que el de... que me lo censuró Juan Carlos Cara de Libro, me lo bajaron. Sí, claro. Estaba un poco fuerte la foto. Pero bueno, una autobiografía que tiene una particularidad, que es que los testimonios en primera persona de los cuatro protagonistas se van intercalando capítulo a capítulo. Cada uno como que tiene la misión de describir un momento particular de la banda, ya sea el inicio, desde cuando se conocieron, los primeros ensayos, las primeras fechas en Los Ángeles, California, y desde allí una carrera, insisto, que los tuvo en algunos momentos en el éxito y en algunos momentos totalmente sepultados bajo tierra, totalmente entregados a sus adicciones, a los vicios y a todos los clichés del rock, porque realmente los Motley cayeron en todos y cada uno de los clichés que el rock puede ofrecer, y en cierto momento se ganaron el mote de ser la banda más pero más salvaje de California. Todo esto contado en primera persona, con un lujo de detalle por momentos casi pornográfico, y también de una forma muy, muy ágil y muy entretenida. O sea, además de que hay un escritor detrás de todo esto que se llama Michael Strauss, todos aportan lo suyo y dan su punto de vista con, insisto, con una sinceridad, una honestidad casi, casi brutal. Así que todos aquellos que puedan acceder a esta autobiografía de Mötley Crüe, muy recomendable, porque se van a pegar una vuelta por el lado más salvaje del rock. Mötley Crüe sonando en ODP a 4 minutos para las 11 de la noche, ¿eh? Primera intervención oficial, digamos, de Mateo Crespo con nosotros. En un ratito vamos a hablar de algo más raro todavía, ¿eh? Quédate ahí, ¿eh? Esto es Mötley Crüe, esto se llama Wild Side. Otro día perfecto. Tengo mucha tos, chicos. Estos cambios de clima me hacen muy mal.

David Bowie, sonando no de pedes, The Low, del 77, uno de los tres famosos discos de la trilogía de Berlín, de la cual ya nos ocupamos hace algunos meses. Esto se llama Always Crashing in the Same Car. Chocamos siempre con el mismo auto. ¡Espera! ¡Espera! Spotswood, encontramos la entrada del teatro. Que Sara y yo ubiquen nuestra... ¡Gary! ¡Repórtense! ¡Helen Hunt! ¡Samuel Jackson! ¡Matt Damon! ¡Hijo de puta! Otro día perfecto. Hace muy poquito salió su nuevo disco y no puedo parar de escucharlo. Por si no lo tenés, hoy te contamos quién es Johnny Lang. El tipo nació en Dakota del Norte, al límite con Canadá, y toca rock y blues desde los 12 años. Su disco debut se llama Smoking y lo grabó en el 95. Esto que estamos escuchando es justamente Johnny Lang a los 15 años nada más, ¿eh? Viernes a la noche. A eso de las 11 de la noche, un poquito más, poquito menos. Nos llamamos Otro Día Perfecto. Y esta noche te contamos, en apretada síntesis, ¿quién es Johnny Lang? Músico precoz, brillante guitarrista y cantante, creció en una granja junto a su papá, absorbiendo cantidades industriales de música de Motown, pero especialmente ocupado en canciones y discos de Otis Redding y Steely Dan. Si no lo conocías, hoy te contamos quién es Johnny Lang. Editó su segundo disco en el 97 con apenas 16 años. Lie to Me, así se llama, incluía algunas versiones de clásicos de rock y blues de tipos tan diversos como Sonny Boy Williamson y Ike Turner, entre otros. Esta canción se llama Lie to Me. Con casi 20 años en la ruta, ya ha girado como soporte de artistas como los Rolling Stones, Aerosmith, Jeff Beck y Sting, entre otros, aunque no es tan conocido en Sudamérica. Hoy te estamos mostrando en apretada síntesis quién es Johnny Lang. Luego de atravesar el ya clásico y habitual periodo de abuso de alcohol y drogas, que parece imprescindible en la carrera de las estrellas del espectáculo, en el año 2000 se convierte al cristianismo, a la vez que deja de consumir. Johnny Lang tiene hoy 36 años y lleva más de 20 en la ruta con 7 discos de estudio editados más uno en vivo. Ha participado como invitado de innumerables artistas como Buddy Guy, Josh Stone y hasta Jonas Brothers. Quédate en ODP, ¿eh? Todavía nos falta un buen rato. Esta noche estamos sumergiéndonos en el maravilloso mundo del blues. Heart is heavy, soul is thirsty, body's aching. I am desperately in need of restoration. shine. Yeah. And I am ready for you to take me higher. Yeah. The only thing that I can do is keep on praying. Cause on my own I just can't get it right. It doesn't matter how hard I try, but with you I become a much stronger man. Getting on my knees puts me back on my feet again. Ahora sí, datos duros para el final. Siete discos de estudio y uno en vivo, ¿eh? En el 95 Smoking, en el 97 Lie to Me, en el 98 Wonder This World, en el 2003 Long Time Coming, en el 2006 Turn Around, en el 2009 Live at the Ryman, en 2013 Fight for My Soul y en 2017 Signs, que es el disco que no puedo parar de escuchar, ¿eh? Estos son los que el tipo lleva editados hasta la fecha. Justamente Sign es el último disco de estudio. Se edita hoy, ¿eh? Recomendado particularmente si te gusta el blues y el rock and roll. A medio camino entre lo tradicional y lo no tradicional. Es una buena elección el nuevo disco de Johnny Lang. Por si no lo tenías, te pusimos en sintonía con la carrera musical de este pibe, ¿eh? Quedamos con esta, dale. Oh, my mind, what's in store? I couldn't wait to get out that door. To move my feet, chase those dreams. Whole other world went to explore. I had no wisdom, a perfect victim. And when I start to rest up along the way, I heard them hissing out my name. Coming up fast, out of the ride. Thought I'd get away running for my life. But they've been waiting. No escaping. Let me tell you that I should've listened to my mama when she told me there's danger on that road. I thought I was a grown man, but I just wasn't strong enough to hold my own against the snakes in that grass. There's snakes in that grass. There's snakes in that grass. Oh. Lying in the dark, I felt so strange. Hardly remember my old name. I feel the marks from the fangs in the venom in my veins. A light is shining. Am I dying? I remember thinking, this is gonna be my last breath. I better use it to pray. Heaven must have been listening, cause I'm still alive today to tell you there's snakes in that grass. There's snakes in that grass. Snakes in that grass. And they're waiting in the grass. Los que están en la line pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Es que están en la calle, pueden desaparecer en la calle. Es que están en el aire, pueden desaparecer en el aire. No. No. No. No. No. Cuando todavía teníamos miedo, porque yo vengo de esa época, cuando todavía teníamos miedo, y él escribió esa canción exorcizando ese miedo. Entonces, ahora, 35 años después, no, no, no. Escuchamos, era, es una grabación hogareña, ¿no? Con un teléfono, de un momento muy, muy fuerte del show de anoche de Divididos en el Luna Park, que tiene que ver con esto que nos atraviesa inexorablemente a todos, ¿eh? A todos, sin distinción de, digo, de ideología y demás. De un modo o de otro, con una mirada o con otra, todo el mundo está atravesado por este tema hoy día. Vos fíjate hasta dónde está creciendo el caso Maldonado, que se dan situaciones como esta. Cada vez hay más medios internacionales que abordan el tema y se preguntan lo mismo, ¿dónde está Santiago Maldonado? Cada vez llegan más palabras de personas del exterior, en embajadas argentinas, que se movilizan y en la puerta ponen las caras de Santiago Maldonado. Y casi como un ruego, la familia Maldonado piden, no queremos verlo en banderas, pero claro, lo dicen desde un lugar en el cual no quieren que Santiago Maldonado sea el símbolo de lo que hoy es, y es precisamente este no que estaba mencionando recién Ricardo Moyo. Este no, que significa decirle no a la desaparición forzada de personas en esta democracia, que tendrá los bemoles y las críticas que cada quien tendrá para hacerle y cada quien podrá quejarse. Pero hay un pasado al que no queremos volver y que me parece que también hay algunas cuestiones que ya no estamos dispuestos a permitir. Y el caso Maldonado encierra todo eso, ¿no? Una desaparición forzada por las fuerzas de seguridad en un operativo represivo. Me parece cada vez más evidente encubrimiento del gobierno sobre esa desaparición forzada. La banca a las fuerzas represivas, digamos, sobre esa cuestión. La avanzada incluso también de otras fuerzas del Estado para con manifestaciones que tienen que ver con la pedido en el espacio público de la aparición con vida de Santiago, preguntando dónde está. Me parece que hoy lo que encierra todo el caso de Santiago es toda esta cuestión. Pero me parece que a pesar de todo cómo ha crecido y cómo se ha dimensionado, no hay que perder de vista que estamos hablando de la desaparición forzada de una persona y que queremos que aparezca y que aparezca con vida. Hace 38 días que Santiago está desaparecido y lo que hay en el medio son claroscuros siempre en torno a la gendarmería. En el día de hoy la familia Maldonado dio algunos detalles de un diálogo que tuvieron con la fiscal que entiende la causa, que le reconoció que los libros de registro de la gendarmería están fraguados, que hay páginas pegadas con cinta scotch, nombres borroneados y un montón de otras cosas que no lo sabíamos precisamente porque había secreto de sumario sobre lo que estaba pasando con la investigación. Ahora, si esto se sabía de hace unos cuantos días, ¿por qué no se tomaron otro tipo de medidas en el medio? ¿Por qué se siguió bancando a la gendarmería? ¿Y por qué hoy sigue faltando Santiago Maldonado? Hoy se hicieron una serie de rastrillajes en la zona donde se montó el operativo represivo que dieron negativo, que no encontraron nada ni ningún indicio de Santiago. Y sin embargo, como decíamos al comienzo del programa, hay una militancia de un sector del periodismo o un sector de los operadores en los medios de comunicación, como ustedes quieran llamarlo, que todo el tiempo están poniendo en duda las versiones que señalan y que siguen marcando la responsabilidad de la gendarmería en todo esto. Hay un montón de operadores del gobierno que están en los medios que yo creo que darían un riñón porque Santiago Maldonado aparezca tomando sol en Cancún. Y pero estaría bien, digamos, que aparezca, digamos, en esas condiciones. Y ojalá apareciera en esas condiciones, digamos, porque significaría que está con vida y probablemente tendríamos que revisar un montón de cosas. Digamos, porque hoy en día dicen, ¿de qué se van a disfrazar, digamos, si aparece con vida? Pero papá, es lo que estamos pidiendo de hace 38 días, que aparezca con vida. Que aparezca con vida, no te preocupes, del disfraz nos ocupamos nosotros. Claro, o sea, después cada quien tendrá que revisar, a razón de todos los elementos que tenía enfrente, opinamos sin saber, opinamos de este lado, opinamos del otro, nos equivocamos, pediremos disculpas, lo que sea. Pero claro que queremos que aparezca con vida, digamos, Santiago Maldonado. Y es por eso que nos movilizamos y es por eso que seguimos hablando de todo esto. Habíamos dicho en la salida pasada que Feynman no estaba en el periodismo miserable. Pero presten atención a lo que vamos a escuchar ahora porque se ganó un lugar de lujo. El presidente Macri es un presidente democrático. No es Hitler, no es Videla y no es un dictador. Pero es el presidente de la nación y durante su magistratura ha desaparecido una persona. Es un desaparecido en un procedimiento policial o de represión de una protesta social. Por lo cual me parece que es muy grave y es muy doloroso. Que no oculten las filmaciones obligatorias de la fuerza. Si se está aplicando la Convención contra la Desaparición Forzada, no puede ser que Nocetti siga en su cargo. Por otra parte, lo reconoció el propio jefe de gabinete después de un mes, donde la hipótesis más fuerte siempre fue la desaparición forzada. Se dicen muchas palabras fuera de lugar. Se menciona la palabra desaparición forzada en algunos momentos como insinuando, como en el caso de la expresidenta Cristina Kirchner, que hay una orden política de la gendarmería para que haga desaparecer personas. El viernes hablaban de represión, ¿no? Por ejemplo, el viernes. Para mí no hubo represión. Hubo fuerzas democráticas, como la policía metropolitana, que pusieron orden. Porque lo que acaban de hacer es retener por 72 horas, ilegítimamente, injustamente, a trabajadoras y trabajadores de nuestro país. Tienen que estar los responsables, tienen que pagar lo que han hecho. Y los responsables van desde el presidente de la Nación hasta la ministra de Seguridad y toda la jefatura de gabinete de ese ministerio. Otro día perfecto. Falling from the rain. López tiene una larga historia, no vamos a contártela ahora, pero el tipo es guitarrista y alma mater de At The Drive-In y de The Mars Volta. Esto se llamaba Sea of Rising. Otro día perfecto. Los tipos tienen 34 años de carrera y en todo ese tiempo editaron apenas 10 discos de estudio. Hoy en ODP surfeamos los 4 grandes discos de The Cult. Ian Astbury y Billy Duffy, cantante y guitarrista respectivamente, son los únicos dos que estuvieron siempre en todos los discos de la banda, en medio de varios cambios de formación que llegan hasta nuestros días. Nosotros, que también hemos tenido algunos cambios de formación en el programa a lo largo de los años, estamos eligiendo los que a nuestro juicio son los 4 grandes discos de The Cult. Y arrancamos por este Love de 1985. Canciones como She Said Sanctuary, Revolution y esta que suena. Esta noche en ODP elegimos y te mostramos cuáles son para nosotros los 4 grandes discos de The Cult. Este es el segundo, se trata de Electric del 87, posiblemente el mejor de todos, con canciones como Love Removal Machine, Wildflower y esta que suena, Little Devil. En más de 30 años de carrera y con un puñado de discos, The Cult se las arregló para editar algunos maravillosos. Esta noche elegimos 4 de ellos y los sobrevolamos, El tercero de los 4 grandes es Sonic Temple del 89, con canciones históricas como Song King, Edie, Fire Woman y esta que suena. Quédate en ODP, esta noche repasamos discos de The Cult. Ya pasaron Love y Electric. Esto es Sonic Temple. Cantidad de canciones para elegir y un puñado de discos históricos para destacar, ¿eh? Estos son los cuatro grandes discos de The Cult. Este es el cuarto de nuestra caprichosa selección. Se trata de Ceremony, del 91, con canciones como la que le da nombre al disco, Wild Hearted Son, y esta que suena. Repaso final entonces: Love del 85, Electric del 87, Sonic Temple del 89, Ceremony del 91. Son para nosotros los cuatro grandes discos de The Cult. De esos cuatro, elegimos una canción y nos quedamos con esa, ¿eh? Quédate en ADP, todavía nos falta un ratito, ¿eh? Desde Electric, esto es Peace Dog. La gente aquí es como si no supieran que el mundo exterior existe. Podrían estar viviendo en la puta luna. Hay muchas clases de guetos en el mundo. Solo es un gueto, amigo. Un gran desagüe en el espacio. Otro día perfecto. Un sobreviviente, un auténtico sobreviviente de todos los vicios mundanos que se te ocurran es Mateo Crespo y está sentado aquí en este programa prestigiándolo además, ¿eh? Vamos a hablar de uno de esos personajes secundarios pero fundamentales en la historia del rock a través de una película que te puedes encontrar a través de Netflix, si lo tenés, si no estás afuera de la copa, ya que hace muy poquito acaban de subir Who the Fuck Is That Guy, que refiere a Michael Alago. ¿Quién es Michael Alago? Te voy a poner en contexto. Nueva York, principios de los años 80, también otro hervidero de la escena musical de los Estados Unidos. Y este muchacho joven de 16 años, latino, peticito y gay, iba a todos los conciertos que podía entre el CBGB y el Max Kansas City, dos de los antros más prolíficos de la historia del rock newyorkino. Es ahí donde se empezó a hacer un nombre, a codearse con gente, a sacarse fotos, a estar, no estar, a aparecer por todos lados. Y de pronto se convirtió en el programador del Ritz, otro gran teatro donde han tocado desde U2 hasta los Guns N' Roses, todos ellos programados por Michael Alago, que cayó prácticamente de casualidad en este lugar. Y a pesar de eso, podemos decir que ese puesto de programador en el Ritz es lo que le valió su trampolín hacia la escena mundial. Porque poco tiempo después se convertiría en lo que se conoce como R&A, Repertoire and Artist, que son ni más ni menos que los cazatalentos en criollo directo, que son, digamos, una raza extinta ya de personajes que en algún momento los sellos bancaban con muy buen presupuesto para que se dieran vueltas por todos los reductos para detectar aquellos talentos en bruto, aquellos diamantes que hacía falta refinar y llevar adelante como una carrera, por momentos podría decirse internacional. Así como este muchacho Michael Alago se convierte justamente en cazatalentos de Elektra Records y es para este sello que ficha a gente como, por ejemplo, Metallica, a la altura de Master of Puppets. O sea que este pibe, que insisto, en los 80, gay, latino y peticito, se adentró en la escena thrasher de los Estados Unidos y no solamente se metió de lleno, sino que fue una pieza fundamental porque fue el que haría que Elektra fiche a bandas como Metal Church y después, cuando pasa a Geffen Record, también haría lo propio con un montón de bandas orientadas hacia el metal. Más allá de que, mientras tanto, laburaba con Nina Simone, laburaba con Cyndi Lauper, porque el tipo era muy, pero muy abierto en sus gustos musicales. Vamos a escuchar justamente Metallica desde aquel glorioso tercer disco, el último, con Cliff Burton en el bajo. Esto es Master of Puppets. We'll be right back. estamos hablando de Who the Fuck Is That Guy, documental que te encontrás en Netflix, si lo tenés y no estás fuera, con calidad HD y con subtítulos impecables, que repasa la historia de este personaje secundario pero muy importante dentro del rock llamado Michael Alago. Insisto, latino, gay, peticito, chiquito, altamente afeminado, pero aún así se ganó el respeto de una escena altamente machista como es la del thrash y la del hardcore. Fue también el que hizo que Elektra firmara a bandas tan jodidas como los Cro-Max, y donde el pibe iba a ver los conciertos y esa marea sudorosa de cuerpos masculinos frotándose para él era en el paraíso. Pero a pesar de eso, gracias a su honestidad y su empuje, nunca jamás nadie le faltó el respeto. Y ahí están los Metallica para dar testimonio de esto, gente como White Zombie diciendo lo importante que fue este tipo en su carrera, porque cuando deja Elektra y se va a Los Ángeles a formar parte del repertorio de cazatalentos de Geffen Records, ficha ni más ni menos que a los White Zombie. Los va a ver a un show y ahí es donde uno descubre realmente cuál es la función o cuál fue la función de estos cazatalentos en la historia del rock. Gente que por solamente un riff en un concierto que era un mar de bardo, el tipo los contrata y ve el potencial de ese tremendo diamante en bruto que luego se convertiría en White Zombie y luego la carrera solista de Rob Zombie. Claro, un tipo que ve lo que muchos no vemos. O lo que muchos vemos mucho tiempo después. Este tipo lo ve antes, ahí cuando justamente es un diamante en bruto, y gracias a tener la llave del presupuesto de un sello discográfico multinacional, el tipo puede proyectar la carrera de una banda a niveles mundiales, y es por eso también que mucha gente le tenía respeto y muchos tipos que le hubiesen gustado delirarlo por su condición de homosexual se la tuvieron que guardar bien doblada porque el tipo tenía la papota. Me estoy refiriendo a Michael Alago. Un documental de corte bastante tosco, ¿eh? O sea, testimonios, poco material de archivo, poca música, pero que revisa y pone el foco sobre una función fundamental dentro de la industria del rock como son estos cazatalentos, de una forma bastante dinámica y por suerte cortita, porque dura 1 hora 20. Hoy por hoy, Michael Alago se dedica a sacarle fotos a muchachos tatuados y musculosos, hizo una carrera de eso, luego de prácticamente quedarla a través del SIDA durante los convulsionados 80 en Nueva York. Así que es un milagro también que este muchacho nos acompañe hoy por hoy y esté vivo. Justamente vamos a escuchar de aquel glorioso disco, primero para Geffen Records, de White Zombie, esta es Thunder Kiss 65. A capochear, amigos, por favor, ¿eh? Cuernitos al aire. Todavía nos queda un ratito, Poco. Pero qué poco, Este es White Zombie. Sonando la DP. Rolling.

morning class? Morning, teacher. Now, as usual, we will begin with roll call. Who have we here? Smokey? Present, teacher. Herbie? Here, teacher. Mila? I'm a teacher. Good. Now, I want us to think about what we did over the holidays. Teacher. Yes. I learn about family names, teacher. Oh. Where they use land I never used to use before and grow something that earned plenty of money, teacher. Oh? Something called... What about the teacher? Smokey? I was learning about the said thing still in a teacher. I tried some studies still in a teacher. Before I walk my book, you see teacher, I get a piece of paper, you know. And I build one spiff and take a whiff. I build one spiff and take a whiff. I roll a little spiff and take a whiff. Smokey? I roll a little spiff and take a whiff. Take a whiff off of the same similia. A whiff off of the same similia. Mila? Yes, teacher? Ten. Well, teacher, over the holidays, teacher, I have been studying about music, teacher. Yes. So, teacher, give me some rhythm, let me dance. A long, long time, and I feel so nice. Rhythm, teacher. Oh? Rhythm with music, teacher. Oh? Teacher, I get to understand, you know, that the same thing here what Smokey them talking about, teacher. Yes. Go well with music, teacher. Ah. And teacher, that makes sense. Exactamente a las 12 de la noche nos empezamos a ir, ¿eh? Vamos a ir con los agradecimientos de rigor. En este caso, una vez más, Sergio Freites en la puesta en el aire. Muchas gracias, salud. Buenas noches. Bruno Dolbeco en la coordinación, en la producción. Un Bruno Dolbeco estupefacto. Pero así todo, le agradecemos mucho por haber venido. Fauca Acuña sentado aquí a mi izquierda. Muchas gracias. Buen fin de semana. Nos encontramos la semana que viene. Mateo Crespo sentado aquí a mi derecha. Gracias por haber venido. Beso para todos, todo muy rico. Bien Mesuti, está contratado. Muchas gracias. Hoy nos vino a visitar Martín Mesuti, viejo compañero de ruta aquí en FM en Tránsito, con quien empezamos otro día perfecto. Saludos. Con vaso vacío. Gracias a todos por todo. Nos encontramos el próximo viernes, pasaditas las 10 de la noche. Creo que juega el Deportivo Morón. Lo vamos a ir confirmando en la semana. Si no es el próximo viernes, será el otro. Salud, che. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Que no soy rico ni pobre, que no soy pobre ni rico. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy rico porque a veces me anda chiflando la panza. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Entre la arriba y abajo, qué grande se ha hecho la franja. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Unos se van pa'l Miami, otros se van pa'l carajo.